Studios, un espacio multicultural con local de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Rebirroca Studios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web rebirroca.es. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como en el oro, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, y en el infierno tal vez me encontrarás. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en Salsa Roxa, vuestro programa de los miércoles para hablar de rock hecho en España. Y que nos habla Bernie Prijuave y estamos en los estudios de Revirradio en Vicálvaro. Y nada, pues aquí estamos, hoy empezamos con que rompemos reglas, porque alguien nos cuenta por ahí que hay una solución para todo, yo creo. ¿Y quién son ellos? Pues Rock Bender, y al otro lado del teléfono tenemos a Alex, que es su bajista. Buenas tardes. Hola Bernie, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, aquí andamos empezando el programita y bueno, escuchando buena música. Con energía veo, ¿eh? Hombre, claro, no podemos empezar aquí para dormirnos. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues cuéntame algo de Rock Bender. Bueno, pues somos un grupo de aquí de Valencia, nos juntamos, bueno, en Manises, que es un pueblecito aquí al lado de Valencia, y bueno, tenemos dos discos publicados, lo que pasa es que entre uno y otro pues han pasado casi 7 años. Casi nada. Se ha hecho largo. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que para este último disco, aprovechando la pandemia, teníamos muchísimas ideas en el cajón. Uh-huh. Y bueno, pues hemos querido darles una vuelta, ponernos en serio y sacarlo adelante. Y sacarlo adelante con unos buenos mandos. Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo grabamos en Q Studios en Madrid. Uh-huh. Y nos lo produjo Carlos Escobedo. Ajá. Y la verdad es que nos ha sacado el sonido que nunca pensábamos que teníamos. Es que muchas veces los productores sacan lo que no hay, o lo que parece que no hay, pero el caso es que está ahí y por eso lo sacan. Sí, la verdad es que, bueno, a raíz de tocar con... Bueno, de que nos produzca Carlos, uh-huh. Siempre nos preguntan, ¿y qué tal es trabajar con el productor, tal? Y desde entonces, siempre lo decimos, es mejor tener un productor externo que te dé una vuelta al tema que tú crees que está acabado y dejarte llevar y vamos, y un para flipar. Y un productor que encima controla de música un montón, pues mejor todavía. Hombre, claro, si ya es Carlos Escobedo, pues te cagas, ¿no? Por eso lo digo. Además que yo creo que, aunque es, no vamos a decir latiguero, porque no sería la palabra adecuada, pero sí es muy estricto en su manera de trabajar, por lo que yo tengo entendido. Bueno, la verdad, a ver, estricto, pero en el buen sentido, ¿eh? La sí, a eso me refiero. Por eso digo que la palabra latiguero no pegaría bien, ¿no? No, no. La verdad es que sí que es estricto en el sentido de las fechas, chicos. Para tal fecha esta canción me la mandáis, yo os la retoco y tal fecha os la devuelvo. Uh-huh. Tal día voy a ir a Valencia a ensayar con vosotros a veros. O sea, eso sí que es verdad que lo cumplía a rajatabla. Pero vaya, es que muy fácil trabajar con, bueno, tanto con él como con Flor, con Alberto Seara. Ajá. Que bueno, era el ingeniero de sonido ahí en el estudio. Y vamos, muy fácil trabajar con ellos, nos trataron como si fuésemos de la familia, o sea que ha sido una experiencia brutal. Que para repetir, ¿no? Sí, sí, desde luego, para repetir. Pues... O sea, tenemos claro que si, bueno, cuando saquemos otro disco, seguramente contemos con ellos otra vez. Era que esas cosas, cuando salen bien, ya no lo piensas mucho, directamente claro, dices, claro. Yo quiero a este. Sí, sí, y desde luego... O sea, yo flipaba porque habían un par de canciones que todo el grupo decíamos, esta canción no la va a tocar. Esta uh-huh. canción está perfecta, esto es un temazo que te mueres. Uh-huh. Y cuando te la devolvía decías, ¡buah, qué cabrón! Si antes era un temazo, ahora ya... Ahora ya se sale. Ahora ya es espectacular. Uh-huh. Y luego ya en el estudio, que tanto Alberto como Carlos, oye, y esto prueba así. Y ahora un poquito aquí, y ahora el gritito este mételo aquí, y ya vamos... Estamos muy contentos con el disco que ha salido. Ajá. Y bueno, ¿quiénes sois los que componéis? Porque tú eres Alex, el bajista, ya lo hemos dicho, pero sois otros tres más. Sí, pues a ver, Alberto, que es el solista, uh-huh. es el que tiene musicalmente tiene la... En casa se saca un riff y a partir de ahí pues empieza a componer y nos trae, pues la verdad, no te voy a mentir, prácticamente la canción hecha. Ajá. Y Abel, el cantante, se pone con las letras y tiene algo ahí guardado. Y Martínez arregla la batería uh-huh. y yo miro. ¿Tú solo miras? Hombre, claro. ¿Algún adorno meterás en los bajos? Sí, alguna no, cosa, ¿no? La verdad es que las primeras tomas en el ensayo pues son un poco simples, digamos. Y luego cada uno pues le mete su pinceladita... Pues aquí yo necesito una tonalidad más. Aquí el bajo que vaya por debajo. Letra, pues yo tengo aquí una frase guardada. Sí que es verdad que en lo que es composición, Alberto se saca la música prácticamente entera. Uh-huh. Pero luego sí que es verdad que los retoques, la letra y tal, todos aportamos nuestro granito. Esa es la parte mejor de crear una canción, ¿no? Yo creo. El... conjuntar y que exacto. La banda, pues ahí es donde se ve también que la banda está ahí conjuntada, ¿no? Sí, porque sí que es verdad que a lo mejor Alberto y yo quedamos y grabamos el guitarras y yo bajo. Y a lo mejor pues estamos un poco encallados y no sabemos qué tal. Uh-huh. Pues a lo mejor viene Martínez y con un golpe de batería que le ha pegado aquí y allí le ha dado la vuelta a la canción y Martínez, o sea, y Abel, perdón... Uh-huh. Oye, pues aquí me entra esta palabra. Y a lo mejor yo que tenía media letra ahí hecha, Abel la remata. Y ya está. Sí, y somos un grupo que sí que es verdad que vamos todos a una y nos compenetramos y nos dejamos llevar. Eso es muy importante. Eso también es muy importante. Muy importante, y que esas cosas se notan luego también en los escenarios, cuando se pone el disco en vivo. Sí, sí. Ya te digo, bueno, no sé si has leído o visto algún vídeo, pero en el escenario es que somos una familia, la verdad. Es que es lo que durante... tiene que ser un grupo, una familia. Sí, sí. Si no... O sea, casi durante grabación y ensayos, pues casi los veo a ellos más que a mi chica, o sea que... Eso pasa más de una vez. Sí, sí. Me consta. Bueno, vosotros habéis hecho ahora este disco que sacasteis en noviembre del 2022. Eso es. Y que se llama Hay una solución. ¿De verdad estáis seguros que hay una solución? Sí, para todo hay solución. Ajá. Y si no, te la inventas. Pues... Al final, nosotros... Siempre se ha dicho que el rock está muerto, que tal, pero ahí seguimos todos, ¿sabes? Para todo hay una solución. Ajá. Bueno, yo he hecho un pequeño resumen del disco, de lo que me ha dado tiempo así a escuchar y a lo que he visto en el disco y las notitas que hay por ahí. Y yo te la voy a decir, a ver qué opinas. A ver si estoy acertado o no, que todo es posible. Te digo así, cállate de una vez que hoy toca ensayar. Ya sé que rompí las reglas, por eso ocurre que no hay dolor. Ya sabes que yo paso mucho de todo ese rollo que tiene el pacto. Mejor ponme de beber, porque siempre hay una solución. Vivir con aliento, puesto que siento el rock and roll. Joder, la has clavado, ¿eh? Hombre, es la intención clavarlo. Pues, está genial, muy bien. Pues, has resumido el disco perfecto. En eso consistía, en intentar resumir el disco y que la gente sepa un poco también de qué va, ¿no? Que no solo se quede en una mera historia, ¿no? Sí. Pues, y con estas canciones que tantas vueltas les habéis tenido que dar en el tiempo pandemia, como has dicho antes y demás, ¿con cuál os habéis sentido más a gusto y más cómodos a la hora de hacerla y de grabarla? Pues, mira, la verdad es que te voy a dar opinión personal porque como que nos preguntan mucho, pero ninguno, o sea, en ninguna entrevista nos hemos conseguido poner de acuerdo. Yo, la primera vez que escuché Cállate, acabada, pensé, esto es un temazo. Y me da una energía y una vibración y tocarla en directo y la gente coreando, a mí se me pone la piel de gallina. También es verdad que siento el rock and roll, la primera vez que la escuché, tal como entra el riff y cómo se queda el bajo en el verso, me parece que para mí que es la mejor canción. Uh-huh. Y luego cada uno pues tendrá su opinión. Sí, claro, lógicamente. Y de todas estas, ¿cuál es la que más os ha costado llegar a dejarla definitivamente como ha quedado en el disco? No sé si me explico. Sí, sí, pues... Yo creo que el pacto. Ajá. Porque el pacto, bueno, se ha bajado dos veces la tonalidad. La letra que tenía al principio no tenía nada que ver con la que fue después, que no tiene nada que ver con la que al final se ha quedado en el disco. Ha tenido muchos arreglos porque siempre parecía que faltaba algo. Y bueno, al final la sacamos, bueno, no sé dónde leí que un disco lo dejas, nunca lo acabas. Efectivamente. Entonces, con esta canción pasó un poco eso, que al final dijimos, bueno, ya está bien porque tenemos que sacar algo. Si no, no la terminamos nunca. Exacto. Es que esas cosas pasan a veces de, joder, y si ahora le pongo, meto aquí un detallito de no sé qué, ahora, esto ahora no me gusta. Y entonces, sí, o pues, Abel... Es que esta parte, si la bajamos un tono, llego más... Entonces, ya te digo, al final es un poco dejarlo, porque si no, no acabas. No acabas nunca. Vale, y yo lo que pregunto también, has hablado de... Está el título del disco, que hay un tema que está con el mismo nombre. Uh-huh. Pero yo veo los títulos de todas las canciones... Y me gustaría saber quién es el que rompió las reglas. Pues eso fue Abel. Uh-huh. Porque es un poco... No sé cómo decirlo, pero... Al final para el rockbender es como romper las reglas, ¿no? Como salir un poco de la monotonía, de lo que la gente espera. Entonces se le ocurrió esa canción que realmente... pues habla un poco de Rob Bender, la vía de escape de tu monotonía, de tu trabajo, y de juntarte al final con tus colegas y hacer lo que no debes hacer. ¿Y qué es lo que no debes hacer? Cada uno que interprete. Que piense lo que quiera, ¿no? Exacto. Porque lo más importante sería el romper las reglas, porque a lo mejor realmente no estás rompiendo las reglas, digamos, generales, sino una regla que, por así decir, te has impuesto tú mismo, ¿no? También. Eso es, exactamente. Eso iba a decir. ¿Qué dices? A lo mejor tú moralmente, no, pues a las 10 en casa. Sí. Bueno, ya veremos. A eso me refería, ¿no? Que, sí, sí. Que no es que sea una regla genérica para todo el mundo, sino una regla que te impones tú mismo y dices, joder, pues no sé yo. Claro, pues si estoy a gusto, que me tengo que ir a casa o no beberme esta cerveza. ¿Y por qué Rock Bender? Pues nos gustaría contar una historia súper guay de este nombre, pero la verdad es que cuando se formó el grupo no teníamos nombre. Y Martínez, que es el batería y el diseñador de cartelería, logotipos y eso, jugando con las letras de rock y a ver qué quedaba bien, que quedase simétrico y tal, pues le apareció Rock Bender en el Photoshop, quedó bien y así se quedó. Y así se quedó. O sea que lo digo porque si hacemos una traducción más o menos literal, sería como un doblador del rock. Exacto. ¿No? También he leído por ahí que significa juerguista. No sé si por eso de ir doblado. O sea, puede ser también, porque los juerguistas terminan doblados, muchos de ellos. Sí, muchas veces. Sí, es que Bender puede ser o doblador o también puede ser juerga, o sea. Sí. Entonces, pues. Pero ya te digo que no iba por ahí, simplemente ocurrió. Simplemente quedó bien y ya está, ¿no? Exacto. Pero realmente, al final, ¿dobláis el rock o dobláis las juergas? Doblamos lo que se nos ponga por delante. Lo que haga falta. Que es lo bueno de todo. Bueno, vamos tocamos a ir. Tocamos rock y salimos de juerga. Ajá. Vamos a ir un poquito a la portada del disco. Que tiene ahí, no sé si son unos rayos o unas olas o algo así, que parece. Sí, son rayos. Son rayitos, ¿no? Es que parece, sí. Pero claro, con un poco con el fondo se confunde como si fuera la arena de una playa o algo así, por decir algo, ¿vale? Pues la original iba a ser una playa. Mira, pues no han dado descaminado entonces. A lo mejor es que tengo muchos cotillas por ahí. Ah, bueno. Y por eso nos llamamos Salsa Roxana. Y luego lo que me resulta curioso es esa válvula que llevan los amplis, que está rodeada y aprisionada por una serpiente. Sí. ¿A qué queréis significar con esto? Pues la verdad es que las serpientes siempre simboliza un poco el... Siempre está presente en el rock, en el lado malo. Sí. O un poco canalla o algo así. Y el tema, o sea, y queríamos meterlo en la portada. Y el tema de la válvula es porque en la canción de Hay una solución, nosotros nos imaginábamos como ver una solución. Entonces el diseñador nos hizo una serpiente y dentro de la serpiente un faro que te guía. Esa solución. Sí. Lo que pasa es que no le encontramos mucho sentido. Un faro y la serpiente, porque la serpiente queda muy grande, o el faro muy pequeño, y se nos ocurrió la idea de la válvula, que al final una válvula encendida te guía hacia un buen ampli. Efectivamente. Y así se quedó, simboliza un poco la luz que te guía hacia la solución. Y luego hay unas letritas ahí que no entiendo qué quiere decir. Un Kini Vile o algo así, o VLC de Valencia, Rock and Roll Valencia. Ah, ya decía yo, digo, es que no sabía yo por dónde cogerlo. Sí. Y en Valencia hay mucho rock and roll, que lo y sé. Y en Valencia hay mucho rock and roll. Parece que no, pero... Pero sí. Hombre, por aquí tenemos a uno que ha estado mucho tiempo viviendo en Valencia, por estos mundos. Que no sé si le conoces, a nuestro querido Chus Tankian, que se dedica al tema de la radio y demás, y que ha estado con varios grupos de Valencia también. Pues no tengo el placer. No tienes el placer. Pues, entre otros, es conocido por Zarpa y unos cuantos grupos más que son de por ahí. O sea que... Y ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen. Y no hay quien los pare. Efectivamente. Y bueno, y la foto esta de la contraportada, ¿qué me dices de ella? ¿Os lo pasaríais cerca cuando hicisteis estas fotos? Pues la verdad es que pensábamos pasarlo teta, pero le hicimos las fotos en Benidorm. Sí. Una noche de sábado, y creo que fue a principios de agosto. O sea que era imposible, entre la juerga que había ahí, la que nos montábamos nosotros y la que se armaba a nuestro alrededor, hostia, fue una sesión de fotos un poco larga y complicada. Ya me imagino, porque es que anda que habéis elegido un sitio y unas fechas en las que no hay nadie por ahí. Cuando llegamos allí pensamos, ¿somos tontos o qué pasa? Lo que siendo de allí cerca, no sé cómo no caísteis en esa historia. Porque yo tampoco lo sé. Y ahora sí, venga, vamos a hacerlo y ya está, ¿no? No, en Benidorm, que mola, que hay luces y mola. Sí. Claro, vete. Luces y gente y de todo. Y en esas fechas más todavía, ¿no? Sí. ¿Y qué futuro tenemos para Rockbender? Pues la verdad es que este año queremos salir, intentar visitar todas las comunidades autónomas y estamos ahora cerrando fechas. Ajá. No sabemos si nos dará tiempo. Pero bueno, empezaremos desde Valencia, desde el Levante, y nos iremos yendo hacia Madrid. Ajá. Queremos tocar en Toledo, en Cuenca, en Madrid, por supuesto, y queremos llegar a Extremadura. Bueno. Y tocar algo de Andalucía, porque nos han escrito que tenemos algunos fans en Andalucía. Entonces, de Madrid para abajo, este año queremos tocar por lo menos todas las comunidades autónomas. Bueno, pues no está mal el intento, por lo menos. Sí, por lo menos. Sobre todo queremos ver festivales y que, bueno, aprovechamos para decir que estamos en un concurso para tocar en el Viña Rock. El que quiera que entre en la página web oficial del Viña Rock, busque Rockbender y nos vote. Pues ya que se lo apunte la gente para que vaya poniendo esos votos. Y a ver, puede echar una mano. A ver si hay suerte, ¿no? Sí, porque realmente... Claro, el tema está en que nos financiamos nosotros mismos cada concierto. Sí. Entonces, queremos solapar todos los conciertos posibles en un fin de semana. Sí, que claro. Tocar jueves, viernes y sábado, o viernes, sábado, domingo. Entonces, es difícil aprovechar un viaje y organizarlo todo. Pero bueno, ahí estamos. Sobre todo es complicado a la hora de organizar fechas en zonas cercanas. Claro. Y si no, lo que digo, si por ejemplo en Castellón podemos ir, tocar y venir, aunque sean hora, dos horas de viaje, o incluso a Murcia, pues bueno. Pero si te vas a Extremadura o te vas a Salamanca, pues sí. Ya tienes que aprovechar y tocar. Si haces noche, tienes que aprovechar. Hay que aprovechar el viaje. Exacto. Eso es. Que lo que más sale, lo peor es el carga-descarga y sobre todo el... Y venir. Con el precio sí. De las gasolinas ahora más todavía. Claro, ese es el problema. El problema sobre todo es la gasolina. Porque dormir, cualquier sitio nos vale. Sí, con que tenga una cama. Exacto. Pero claro, el tema... Porque hemos ido y venido de Madrid, hemos ido a Madrid, tocamos y hemos vuelto. A lo tonto son 7 horas de coche. Efectivamente. Más cargar, descargar... El concierto, y la verdad es que es una paliza. El concierto, la prueba de sonido. Sí, sí, claro, es estar el día entero allí. Por eso, que cuando para estar aquí a una hora prudencial tienes que encima madrugar. Claro, claro. Y llegas aquí. Y llegas de madrugada. Claro, la furgoneta la tienes que descargar porque la dejas en la calle. Sí, claro. A ver quién la deja cargada. Claro. Te hacen un levante que no veas. Sí, y no precisamente Levante playero. Sí. Así que Bueno, y no sé, alguna cosita más que se te ocurra, por ejemplo, pues en dónde se os encuentra, cómo se os puede seguir. Sí, bueno, pues si nos buscan como Rockbender, estamos muy activos tanto en Instagram como en Facebook. Ajá. Y ahí anunciamos que cualquiera que nos quiera contratar, ajá, si quieren. Contratar y... o enterarse de dónde vais a tocar, que también. ¿Cómo? Y enterarse de dónde vas a tocar. Claro, ahí lo anunciamos todo. Merchan, porque hemos sacado ahora camisetas nuevas, tenemos tienda online, todo a través de nuestras redes sociales lo pueden ver. Así que a seguir a Rockbender en las redes sociales. Y para comprar el disco, porque yo quiero comprar el disco. Tenemos tienda online en Big Cartel, la plataforma de Big Cartel, o si no, que nos contacten y se lo haremos llegar. Ajá. Y se lo hace llegar. Y firmado a ser posible también, ¿no? Y firmado. Normalmente, bueno, sacamos un Berkami y todos aquellos que nos compraron disco les llegó firmado. Pues otra cosa a tener en cuenta para la gente que os quiera seguir y que les mole vuestra música y que sobre todo también que vayan a los conciertos, ¿no? Sí, a ver, los conciertos es donde mejor nos lo pasamos. Es que es donde mejor se escucha la música. Pues nosotros pensamos que sí. Además, procuramos dar un show bonito, un show divertido, y que no se queden solo con que hemos tocado. Ajá. O sea, nosotros bajamos del escenario, repartimos chupitos de Jack Daniels. Ah. Eso también hacemos, hay que... Vamos. Habrá más de uno que vaya solo por el chupito. Pues alguno, sí. Llega una llena mijarra, que es de nuestro anterior disco. Ajá. Y la gente ya sabe que toca. Y para que no digan que no queremos acercamientos y esas cosas, algunos y algunas. Que hay que, algunas. Que también hay que meterlas a ellas, por supuesto. Sí, sí, sí. Que... Yo englobo a todas las personas, ajá, que se quieran acercar y que al principio del escenario... Repartimos el Jack Daniels. Pues nada, pues todo el que se quiera apuntar ya sabe dónde encontrarlo. Que, eso es. Que no siempre... Y que estén atentos. Y que en cuanto podamos salimos para allá. Pues nada, a ver para cuándo toca por aquí, por Madrid también. Que fechas no tenéis todavía cerradas, ¿no? Tenemos un par de salas ya vistas, pero nos falta cerrar fecha y confirmar fecha. Bueno, yo barro para casa un poquito, lo digo para que lo sepáis y esas cosas. No sé si habéis oído hablar de la sala Revilife. No. No. Bueno, pues esta sala se abrió hace como año y medio, así, en septiembre del 2021. Y es donde tenemos nosotros la radio. Y a día de hoy, no dicho por mí, dicho por muchos medios y músicos, vamos a ponerla no la mejor sala de Madrid, pero sí compitiendo con la Riviera. Revilife. Sí. Vale. Revilife. En los estudios Revirock. Y bueno, ahora mismo el aforo es de 300 personas. Se está pensando, bueno, se está trabajando, no pensando, se está trabajando para que se aumente a 700. La capacidad todavía es mayor. Y bueno, sonido y luces espectaculares. Y el escenario ni te cuento. Perfecto, pues nos pondremos en contacto. Intentarlo, que la verdad que merece mucho la pena. Todos los que tocan por aquí dicen que joder, que es un lujo. Pues genial, hombre, buena sala. 300 personas ya es una sala seria. Sí, sí. Ya, no, a ver, la capacidad real podría llegar a las 1.200 personas. Pero por cuestiones burocráticas, pues el aforo está puesto en 300. Por eso digo, efectivamente, y se está trabajando para que por lo menos se amplíe a 700. Y parece ser que será en breve, pero esto ya sabes, las cosas del palacio suelen ir muy despacio. Pero bueno, así está el patio, con los políticos y esas cosas. Sí, todos sabemos de qué va eso. Exacto. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que un placer haber estado charlando contigo, Alex. Que igualmente. que os deseo muchísima suerte. Que de paso ya mandamos un saludito a Eva, que creo que nos estará escuchando por ahí. Ojalá, sí, un saludo a Eva, que la queremos mucho también. Que se mueve mucho por las redes con vosotros y con los grupos que lleva. Sí, sí, la verdad es que se implica y uh-huh. Animal Records a tope. Uh-huh. Pues eso, ahí está ella currando y gracias a ella pues nos ha puesto en contacto para que estéis hoy aquí. Y que tengáis mucho éxito con este disco, que ya lleva unos meses por ahí rulando, pero hay que seguirlo moviendo porque los discos se olvidan enseguida últimamente. Sí, sí, nosotros, mira que ya te digo, procuramos en redes sociales movernos y estar presente porque si no te vas abajo, ¿eh? Hombre, es que ahora mismo es lo que se mueve. Sí. Hay que moverse por las radios como esta y los medios que nos podemos mover un poquito más con vosotros, porque los medios grandes están como un poco intocables. Sí, los medios grandes no. Y sí que es verdad que nosotros agradecemos mucho a programas como este y podcast independientes, porque son los que más nos han movido. Sí, es que es lo que funciona ahora mismo. Eso y las redes, porque no hay mucho más. Y... sí, porque al final los medios grandes solo escuchas lo de siempre. Efectivamente, y además escuchas lo de siempre sin cambiar ni de canción. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo hay ciertas canciones que casi las estoy cogiendo manía de tanto escucharlas siempre en las mismas radios. Que sabes hasta la hora que es con escuchar la canción. Sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Si quieres hacer algún apunte final... antes de cerrar la entrevista, pues bueno, lo dicho, es tu tiempo. Somos Rockbender, síguense en redes sociales y larga vida al rock. Pues larga vida al rock y nos vemos en los escenarios a ser posible, en los conciertos. Eso es. Hasta siempre. Y un abrazo. Y nos vemos a ver si cuando estéis por Madrid, a ver si nos podemos ver. Os avisaremos. De acuerdo, Alex. Muchas gracias. Un saludo. Igualmente, adiós. Hasta luego. ¡Ay, espera! Sí. No cuelgues todavía, porque es que estoy pensando... joder, iba yo a poner una canción así a la ligera, vuestra, para despedir la entrevista, pero prefiero que me la elijas tú. Pues... paso mucho, por ejemplo. Pasas mucho. Es más cañera. Es más cañera todavía. Pues dejamos para despedir el paso mucho... y después seguirán sonando algunos temitas por ahí a lo largo del programa también. Muy bien. Venga. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Aquí adiós. Dejamos Paso Mucho. nada. Se descubre la jugada, porque ya se espanta tu mirada. Se descubre la jugada, porque ya se espanta tu mirada. Se descubre la jugada, porque ya se espanta tu mirada. Pero en mi manga había guardado una. No pasó mucho de tu cara. Has perdido la jugada. Pasó mucho de tu cara.

Bueno, pues este tema que está sonando, que se llama Fe Ciega, de Silver Fist, pues es para daros la noticia, que me imagino que la mayoría ya lo sabréis, que el comunicado de Silver, y que, bueno, pues lo paso a leer y así lo sabéis directamente de sus propias palabras. Y dice así: hay momentos en la vida en que debemos tomar decisiones que nunca querríamos tomar, pero que es inevitable hacerlo. Este es uno de esos momentos para mí, y aunque haya sido durísimo y me haya costado muchas horas de sueños y disgustos, me veo en la obligación de comunicar la disolución de Silver Fist y mi consiguiente renuncia a mi actividad musical por el momento. Y es que, aunque nunca dejes de creer cuando las cosas no dependen tan solo de ti, las consecuencias te pasan por encima. Desmontar la banda que formé allá por el año 2003 y que tantas satisfacciones me ha dado, y por las que he conocido a tanta gente maravillosa, es irremediable por mis circunstancias personales unidas a los problemas insalvables en el seno de la banda, por lo cual va a ser imposible cumplir con los compromisos de directo que teníamos cerrados. Pido perdón a los promotores que nos han contratado y a todos los seguidores que deseaban disfrutar de nuestro directo y a los que siempre me he debido. Perdón. También a nuestros mecenas Juan Odín y Richard, y darles las gracias por creer en la banda. Por supuesto, agradecer a nuestros fans de todos estos años su apoyo incondicional, y a mis amores Ian, James, Teti e Isa, que aunque lejos físicamente siempre han estado a mi lado, y a mi compañero y amigo en la mayoría de este recorrido, Filtó, que me consta que ha sufrido todo esto casi tanto como yo. Nunca se puede saber qué pasará el día de mañana, pero siempre os llevaré a todos en mi corazón y seguiré disfrutando del metal desde el frente de los escenarios como uno más. Por siempre Silver Fist, por siempre metal. Yeah. Thank you. fila, sentir y aceptar. Son marionetas a merced del poder. Y como un fallo en el sistema ideal, hace ya tiempo decidí abandonar. Mi libertad manda y no el que dirán. Yo ya escapé y no te voy a escuchar. Mis latidos y el renglón que desnuda este silencio. Pongo y caja reventando en mi interior, como un jarro de agua fría al corazón que despierta tus recuerdos. Bueno, aunque vamos bien de hora, estamos un poco a deshoras en estos momentos. Y es algo porque nos trasladamos desde Valencia a Navarra, ni más ni menos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a estar un poco a deshoras, o más bien con deshoras. ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, siempre, nosotros siempre estamos a deshoras. ¿Y eso a deshoras que llegáis tarde o que estáis mucho por la noche? No, lo que pasa es que a deshoras viene por el tipo de vida que tenemos. Al final somos cinco personas distintas con nuestros horarios y nuestras responsabilidades, y al final pues tenemos que quedar ahora unas horas un poco raras para poder ensayar, y pues de ahí salió el nombre a deshoras. Ajá, pues mira, buena manera de sacar el nombre. Sí. Así que nos identifica mucho, la verdad. Bueno, ¿y quiénes sois los cinco que componéis a deshoras? Pues mira, a deshoras lo conforman Freddy Manzaneda, que es el guitarrista y compositor de la banda, Chacón, el guitarra solista, Javi, bajista, Agosti, el cantante, y yo, Diego Loja, que soy el baterista. Ajá. Y bueno, has dicho que compositor Freddy, pero ¿colaboráis todos también o solamente es él? Sí, bueno, el tema de la composición es un poco... No tenemos algo establecido, pero Freddy es el que trae pues las ideas, los riffs muchas veces, y de allí pues nos juntamos todos en el local y empezamos un poco a dar rienda suelta pues a la composición. Así empezamos un poco los temas. Las cosas. Vale, este es vuestro primer disco grandecito, pero ya teníais un EP publicado en 2020, ¿no? Sí, teníamos un disco pequeño con cinco canciones que fue nuestra carta de presentación en este mundillo. Y sí, este disco pues contiene cinco canciones más, o sea, 10 canciones que las hemos trabajado un poco mejor, y el resultado ha sido muy, muy, muy bueno. Muy bueno, ¿no? Bueno, el resultado yo te lo voy a resumir a mi manera, si te parece bien. Sí. Entonces, pues yo te voy a decir algo así como que soy el kamikaze de los sueños, aquel que roba los colores del otoño mientras dura la tormenta que nos llena de el aire equivocado. Estoy indomable cuando suena una puta balada, y me siento despojado cuando estoy tras el cristal por una mala decisión, pero no quiero sentirme perdido. Qué buena, muy bien, muy bien, muy bien. Son bien, esas cosas bien que se ocurren y que ocurren en los discos, ¿no? Eso es, tal cual, lo ha resumido muy bien. Y bueno, esto de ser los kamikazes de los sueños, ¿tiene que ver también con el a deshoras? O... Bueno, el título del disco hace alusión un poco a lo que somos nosotros ahora mismo, ¿no? Un poco kamikazes, que nos hemos metido en este mundillo de la música de lleno, y nos lanzamos un poco al vacío en plan kamikaze, a ver qué, en busca de nuestros sueños y a ver qué es lo que nos encontramos por el camino, ¿no? ¿Y el sueño más inmediato? Pues el sueño más inmediato ahora mismo es tocar. Tocar, llevar nuestra música a donde los lugares posibles que podamos ir y que la gente nos conozca y la gente nos ponga cara y sobre todo pues disfrute de nuestras canciones en directo. Sí, porque de momento en el disco le ponen cara al cuervo. Eso es, en la portada que está muy bien, que a la gente le gusta mucho. No, la verdad es que es impactante, ¿no? Porque ahí entre las sombras y la penumbra aparece ese cuervo que no sí, sé si el... tiene algo que ver con vosotros. Sí, el sí, como todo el disco, pues es un poco una parte chica de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que queremos simbolizar es la portada, pues hace alusión al cuervo, ¿no? Que siempre es un animal, pues que refleja la rebeldía, un poco que quiere volar, que y siempre, pues en muchas mitologías y en muchos sitios, pues el cuervo hace alusión y lo que hemos querido reflejar un poco en la portada, así por eso lo hemos hecho un poco impactante, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí, que impacta y además el tipo de letra que habéis utilizado también y los colores, pues como que te llaman sí, a echarle un ojo, ¿no? La verdad que llama mucho la atención el color ese predominante, el azul, que, uh-huh. que fue un color bastante... fue la primera que lo vimos y nos encantó y dijimos pues esto, uh-huh. lo que queremos. Muy bien, y dentro del disco, pues esos 10 temas, que vamos a hablar un poquito de ellos, si te parece bien, sí. o al menos de alguno de ellos. ¿Qué pasa, que no os gustan las baladas? Sí. ¿O que os gustan mucho? Mucha gente nos pregunta eso, es verdad. Es que puede ser que sea una puta balada porque estoy hasta las narices de escucharla, o una puta balada de lo buena que es. Lo que pasa, mira, el tema de la puta balada se nos ocurrió, es una anécdota que siempre lo cuento, que nosotros a Freddy, pues que es el compositor, siempre le decíamos lo mismo, tío, necesitamos una balada. Y él siempre decía, tío, es que para hacer una balada me tiene que doler algo, tengo que pasarlo mal, tengo que sufrir por algo y ahora mismo no puedo sufrir por nada, no tengo nada con que sufrir. Entonces un día estaba buscando la balada y no sé, y se le ocurrió esta canción y la trajo al local y salió una pedazo de canción súper, todo lo contrario de una balada, ¿no? Ah, pero a ver, a fin de cuentas, si tiene que sufrir algo, haberle pisado el dedo gordo del pie, una cosa de esa, ¿no? estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello, estamos ahí buscando un poco. Eso tiene que salir natural. Claro, eso está claro. Si no, al final, si no sale natural, al final sí, el tema no queda bien. Eso ¿no? es. Pero bueno, había que incordiaros también un poquito con eso, que si no... Sí, mucha gente nos ha preguntado y nos han dicho, sí, nos han preguntado. ¿Y quién es el más indomable de todos? ¿El más indomable? Pues yo creo que somos un poco todos indomables. No, bueno, al final somos un poco, cada uno somos un poco distintos y creo que cada uno de nosotros llevamos un poco de indomable en nuestro ser. Por eso estamos aquí. Ajá. Y bueno, ¿y quién es el que está perdido? Ya. ¿Perdido? Sí. Pues yo soy el más perdido en mis sueños, a veces la gente me llama ingenuo, o yo soy el más soñador y siempre estoy por las nubes. Bueno, mientras no te pierdas con las baquetas, va bien la cosa, ¿eh? Digo yo. Hombre, a veces tengo peligro, ¿eh? Con las baquetas hay que tener mucho cuidado. Sí, por eso lo digo, porque el motor y el que marca el ritmo eres tú. Sí, sí, he escogido un instrumento bastante bastante complicadillo, pero bueno, estoy súper contento con todo lo que se hace en el grupo. Lo más complicado es para montar y desmontar, que el cantante se guarda el micro y ya está, eso sí lo lleva. Eso es. Sí, bueno, y tú, sin embargo, ahí a montar y desmontar, ¿pero te ayudan o no te ayudan? Uf. Sí, ya me ayudan, sí me ayudan todos, sí. La verdad que todos echan una mano. Eso está bien, porque hay algunos que no ayudan nada. Por ahí, en otros grupos, me refiero. No, nosotros, en ese aspecto, yo no me puedo quejar, porque al final llevamos ya, vamos camino a los 6 años, ¿eh? Estar juntos, y al final ya 6 años compartiendo escenario, compartiendo día a día, compartiendo semanas, compartiendo cosas, pues al final une bastante, ¿eh? Hombre, claro, y hacer un tema para que quede redondo, eso también une, ¿eh? Sí, sí, y como todos los lados hemos tenido pues nuestras movidas también, nuestros problemas, pero bueno, creo que después de tanto tiempo tenemos la suficiente confianza para poder solucionar los temas de una manera pues civilizada. Es que es como tiene que ser. A ver, a fin de cuentas, un grupo es como un matrimonio, en vuestro caso, de 5 personas. Con lo cual, si un matrimonio de 2 es complicado, uno de 5 ya ni te cuento, ¿no? Pues eso es lo más difícil de todo, el tema de llevar a 5 personas por un mismo camino, que quieran lo mismo, eso es muy complicado de conseguir, y nosotros lo tenemos y por eso queremos lanzarnos al vacío, en plan kamikazes. Ahí la historia básicamente es que os gusten estilos completamente diferentes, ¿no? Ahí sería más complicado. Bueno, como te dije anteriormente, nosotros cada uno venimos de una madre distinta, y cada uno aporta, pues yo creo que eso ha sido lo bonito, porque al final todos venimos de diferentes estilos y hemos aportado cada uno nuestro granito de arena, ¿no? Y creo que por eso ha salido el grupo a deshoras al final. Uh-huh. Por eso ha salido y por eso sigue. Y por eso sigue, por supuesto, claro. Bueno, porque un grupo que dure ya 6 años ya es todo un logro. Sí, nosotros empezamos en agosto del 2017. ¿Mm? Empezamos el 31 de agosto, perdón, sí, el 1 de agosto del 2017 yo conocí a Freddy, ¿Mm? Que fue cuando empezó un poco todo este tema, pero ellos ya, Freddy y Agosti ya tenían un poco, pues, unos meses atrás, ya estaban un poco montando el grupo, pero más o menos de ahí empezó todo, sí. Y montasteis el grupo como se suelen montar muchos grupos. Primero vamos a hacer una versioncita para poder terminar, hacer algún bolete y luego ya nos metemos en temas propios. ¿O fue directamente? Bueno, nuestra historia, sí, perdona, nuestra historia es un poco, sí, un poco, tuvo el mismo comienzo, pero no tardamos mucho en empezar a hacer canciones propias, ¿eh? Uh-huh. O sea, sí que empezamos a tocar canciones pues de La Fuga, de Rulo, de Poncho K, un poco de para conocernos, ¿no? Para ver si había feeling y todo eso, pero en muy pocos meses ya apareció la primera canción y empezamos ya a trabajar en canciones propias. Sí, que eso es lo más complicado de todo, ¿no? El tratar con temas propios. Sí, el tema de las composiciones es complicado porque entra en juego muchas cosas, no solamente el aspecto, la apreciación personal, sino que también pues que tiene que tener un mensaje, que la gente lo capte, que le guste, el sonido de la melodía, o sea, son muchas cosas y para en ese aspecto Freddy tiene muy muy buen oído y muy buen gusto, la verdad. Eso es importante, que siempre haya, a ver, en todos los grupos tiene que haber, digamos, aunque no sea el cantante, el cabeza cantante, ¿no? Freddy es un poco el que un lleva poco... un poco. Sí, sí, dime. Sí, más que todo te quería comentar de que, bueno, Freddy es un poco la cabeza pensante un poco, pero bueno, yo creo que todos, cada uno de nosotros aportamos nuestras ideas y nuestras cosas y cada uno pues cumple un poco un papel bastante importante en la banda, porque es que si no, no avanzaríamos. Claro, evidentemente, o sea, yo llevo ideas o el que sea del grupo lleva una idea y hay que darle forma. Sí, incluso mira, para ahora mismo, por ejemplo, hace exactamente casi una hora estábamos en el local de ensayo dándole un poco vueltas a un tema nuevo que tenemos por ahí y estamos ya trabajando en temas nuevos, o sea que ahí seguimos. Eso es interesante, porque estáis en plena presentación del disco, como quien dice, porque desde octubre a ahora pues prácticamente estaréis dando bolos o intentando dar bolos para darle movimiento al disco. Sí, sí, estamos, o sea, es que esto es un continuo trabajo, todos los días estamos, es como un segundo trabajo al final, es que ojalá sea nuestro primer trabajo, ¿no? Ojalá seamos, o sea, ojalá sea con lo que nos ganemos la vida, ¿no? Pero esto es todos los días trabajo, buscar bolos, ideas, componer, está el tema de las redes sociales, está el tema del merchandising, está el tema de componer, de ensayar. Bueno, son muchas cosas. Es bastante esfuerzo, la verdad. Es que el que diga que la música es fácil, Es fácil cuando ves a un maestro tocando ahí encima del escenario, pero el que está abajo, que no sabe coger ni coger una guitarra, bueno, mejor dicho, ni coger una flauta, vamos a ponerlo más sencillo todavía, pues, ¿qué quieres que te diga? No es tan fácil. Sí, yo siempre, pues a la gente, ¿no?, que en teoría no es músico, ¿no? Yo siempre le explico que no es, claro, tú ves igual a cinco personas, bueno, el depende un poco de los componentes que tenga cada banda, pues tú los ves encima de un escenario durante 45, una hora, hora y media, el tiempo que te dejen tocar y dices, ¡guau, qué bien! Pero es que detrás de eso hay muchísimo trabajo, hay muchísimas horas de ensayo, muchísimo curro, mucho curro. Para que la gente se haga una idea, a ver si puedes hacer memoria y te acuerdas, de todos los temas de este disco, estos 10 temas, ¿cuál ha sido el que menos tiempo habéis tardado en redondear, en llevarlo a grabar? Y si te acuerdas más o menos cuánto tiempo pudo ser. A ver, o sea, desde que llegó la idea de decir, oye, que tengo esta idea. Bueno, hay una canción que la teníamos hace mucho tiempo, que era, por ejemplo, Despojado. Sí que es que es raro, porque Despojado salió en el estudio cuando lo grabamos, salió casi del tirón, pero esa fue la que nos costó también en su momento, pues, redondearla, porque tiene muchos cambios y aparte eso tiene la colaboración. Yo creo que fue un poco la que nos costó un poquillo, pero luego después hubo canciones que, por ejemplo, la puta balada, esa canción antes de ir al estudio tenía muy pocos meses de haber sido creada, ¿eh? Fue muy poco, creo que es la más nueva de todas, creo, junto con Perdido. ¿Y cuánto tiempo os ha llevado más o menos preparar una de estas canciones? Así, pues, para que la gente diga, es que son tres minutos. No sé, porque al final nosotros trabajamos un poco, pues repartimos el tiempo un poco, pues, con todo, ¿no? Sí que hay canciones que se te atascan más, hay canciones que salen del tirón directamente, como por ejemplo Perdido salió en el estudio, sí que llevamos la idea, pero en el estudio, cuando la grabamos, fue cuando la producimos mejor, ¿no? La redondeamos, como quien dice. Ajá. Y claro, eso no lleva tres minutos que dura la canción. No. Tres, cinco. O sea, la canción dura lo que dura, pero detrás de eso hay mucho trabajo. Y por eso lo digo, porque para que la gente se dé cuenta de que, joder, es que están 2 horas ahí encima nada más, y sí, claro, pero para esas 2 horas, cada 5 minutos, por lo menos, así, por lo prontito, para cada tema se tira uno, voy a tirar por lo bajito, ¿vale? 100 horas para que el tema salga, y tiro por lo bajito. Sale el primer acorde, de decir, oye, esto me suena para poder hacer una canción. Hasta que la montas, la arreglas, le modelas la letra, no sé qué, no sé cuántos, tirando por lo bajito son 100 horas. Sí, mira, haciendo un poco alusión a lo que acabas de decir, el tema de nosotros, Kamikaze de los Sueños, que conlleva, pues, 2 videoclips, conlleva la producción del disco, la grabación y todo eso, hemos estado casi cerca de año y medio trabajando en ello. Para que veas, sí. O sea, año y medio trabajando a tope, o sea, no, sin bajar la guardia. Sí, o sea, sí. Todos los meses a tope con... Había que hacer los videoclips, había que grabar los videoclips, había que producir los videoclips, había... Bueno, es que año y medio me gustaba así, hasta que lo hemos sacado. Claro, es que parece muy fácil, pero claro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, eso es, hay que hacerlo. Pero bueno, creo que en ese camino, al final lo vas disfrutando, que es lo que se trata de esto, ¿no? De disfrutar y de vivir esos momentos que... Es lo que se te queda grabado, ¿no? En tu mente al final, ¿no? Y además hay que decir que luego está, en este caso, Javier San Martín, que llega y dice, oye, en este tema mejor haz esto, en el otro no sé cuánto, que para eso es el productor. Sí, ¿no? Sí, un poco, no te equivocas prácticamente en nada. Javi San Martín es muy así, muy directo, es un profesional de los pies a la cabeza, y la verdad que desde el primer momento que entramos por ese gran estudio que es Sonido 21, Se respiraba ahí rock and roll en estado puro y nos supo llevar por el camino que teníamos que ir. Y así termina de redondearse el disco de la manera que termina, ¿no? Sí, sí, la verdad que Javi tiene muy buen oído, tiene muy buen gusto y sobre todo es una persona que es muy muy cercana y te da la confianza para poder hacer las cosas. Es complicado, o sea, no es fácil grabar, o sea, eso no es una cosa que hagas todos los días, ¿no? No. Y ir allí siempre te invaden los nervios, la incertidumbre, ¿no? Pero Javi San Martín pues intenta él ser lo más cercano posible, parte de la confianza para que te salgan las cosas bien, ¿no? Exactamente, y para mejorarlas todo lo posible, ¿no? Eso es. Y luego con dos grandes colaboraciones. Eso, ¿no? Es. May Medina de Ciclonautas. Sí. Sí. Y May Medina de Ciclonautas. Ajá. ¿Y qué tal esas colaboraciones? Pues la verdad es que muy bien, muy muy bien. Además, la canción que por ejemplo, la colaboración que nos hizo Javi, el cordobés, uh-huh, de Cobardes, la canción en cuanto supimos que nos iba a colaborar, sabíamos que esa era la canción que él iba a cantar. Que, uh-huh, es que era para él, claro, el aire equivocado. Uh-huh. Y May Medina, pues la canción de Despojado, que esa canción tiene una apreciación personal de mi parte, que es una historia personal que me pasó a mí, uh-huh, pues cuando supe que le iba a hacer él, a colaborar él, pues la verdad es que me alegré mucho porque lo admiramos y seguimos su carrera, su música y muy bien. Vamos, que estará más ancho que largo con esa canción. Sí, además fue bueno, se lo trajo muy bien preparado, con la subida de tonos, lo trajo bien estudiado, o sea, todo un profesional, ¿eh? Fue una experiencia muy bonita con May Medina, la verdad. Además, con ese tipo de experiencias se aprende mucho también. Sí, sí, nosotros aprendimos, y no solamente en el tema de la grabación de la canción en sí, ¿no? Quedamos antes, nos tomamos una cerveza y pues nos contaba muchas cosas, muchas anécdotas, y esas cosas también se aprenden mucho. Claro. Es que la experiencia que tiene cierta gente, llegas y dices, madre mía, lo que me está contando. Ni sí, se me habría pasado por la cabeza. Claro, lo que pasa es que ellos, pues, si tú llevas 6 años, pues ellos llevan 25, ¿sabes? Entonces claro, dices, hostia, ahí hay un rango bastante gordo y bastante grande, y en esos años pasan muchas cosas y a lo menos a mí me sirve muchísimo para aprender. ¿Y en qué tema es en el que os metéis con las redes sociales? Tras el cristal. Tras el cristal de la pantalla, que es que para que la gente se entere bien. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Bueno, al final es un poco, tampoco es que nos metamos tampoco en plan mal, ¿no? Simplemente pues hablamos un poco, ¿no? Que al final pues las redes sociales sirven para lo bueno y para lo malo, ¿no? Las redes sociales al final pues es un escaparate donde muchas veces, creo que la mayoría de gente tiene una vida de mentira, ¿no? Y de un poco, pues eso es lo que contamos en la canción. Y yo creo que es una letra bastante bastante buena, creo que invito a la gente a que la escuche, que es muy, que habla muy, muy, muy detalladamente lo que queremos transmitir. Vale, y para que lo escuche, aparte me imagino que en todas las plataformas digitales, Spotify y demás, también hay un disco físico. Sí, también tenemos un disco físico con una portada muy bonita. Efectivamente, ya hemos hablado de esa portada. Y bueno, ese habrá quien lo quiera conseguir. Sí, nosotros, la persona que quiera conseguir nuestros, tenemos discos, tenemos camisetas también, uh-huh, que son también muy, muy, muy chulas, que nos puede escribir por privado en nuestras redes sociales y nosotros nos encargamos de enviárselas donde haga falta. Uh-huh. Pues ya lo sabe la gente. Y un detallito que se me había pasado antes de comentarlo, porque hemos cambiado de tema y eso, sí, en la contraportada y en reloj de arena. Sí. Marcando el tiempo de. Pues mira, eso, pues un poco nosotros siempre jugamos un poco con el tiempo, ¿no? Porque al final, tiempo, pues de todo, ¿no? Tiempo de explotar un poco con lo que teníamos nosotros dentro, ¿no? Con el tema de la música, y todo lo que se nos va viniendo. Al final esto es una carrera de fondo y nuestro gran enemigo es el tiempo. Uh-huh. Entonces, por eso quisimos poner ese reloj de arena y sobre todo también pues haciendo alusión un poco a los colores del otoño, que es el que habla, ¿no?, del paso del tiempo, que mucha uh-huh. gente no se da cuenta que esta vida pasa muy rápido y cuando te quieres dar cuenta te ves en un espejo y te has hecho, han pasado los años y no te has dado cuenta, ¿no?, del uh-huh. tiempo que se te viene encima. Y te haces mayor. Te haces mayor, eso es. Pues así es el tema, que nos vamos haciendo mayores, pero nos sigue gustando el rock and roll y aquí estamos. Sí, eso es la pasión que se lleva. Yo tengo 42 años, me enganché al rock and roll con 9, pues ya llevo unos cuantos años. Pues sí, es que es lo que tiene el rock and roll, que te engancha y luego es difícil soltarse. Además. Sí, es muy difícil desengancharse del rock and roll, muy, muy, muy difícil. Bueno, ¿y dónde se os localiza para saber cuándo vais a tocar, dónde y esas cosas? Pues mira, nosotros tenemos nuestras redes sociales, que es en Instagram, nos puedes encontrar como Adeshoras Oficial, en Facebook Adeshoras, y luego pues en YouTube pues están nuestros videoclips, en Spotify también tenemos nuestro disco entero, e incluso ahora también en Spotify te dan la opción de poder poner los conciertos que vamos a tocar. Entonces las personas que quieran buscar pues nos pueden encontrar ahí, que vamos a subir dentro de poco material nuevo, o sea que vamos a estar publicando constantemente. Hay que estar pendientes, aunque sea a deshoras. Eso sí, por eso supuesto. Y bueno, ¿y algún próximo concierto planificado? Sí, mira, ahora tenemos un concierto, la verdad que va a ser un especial porque nos vamos a tocar a Cantabria, a Santander. Ajá. Y el 6 de abril nos tocamos en Santander, en la sala Rock the New Beer. Rock the New Beer. Y se presenta muy bien, vamos con otro grupo de Toledo que se llama Katrina, nos han invitado ellos. Fenómeno. Y vamos a dejar nuestra música por allí, uh-huh. a ver qué tal les parece a la gente de Cantabria. El caso es que a mí Katrina me suena de haberlos visto en algún bolo por ahí. Me suena, sí, Katrina, sí. Ya hemos tocado con ellos. Ellos uh-huh. vinieron a Pamplona hace ya cerca de van a ser unos 3 años prácticamente, que vinieron a tocar aquí a Pamplona. Y como tenemos muy buena relación con ellos, son unos musicazos de los pies a la cabeza los tres. Uh-huh. Y salió la oportunidad y hoy nos invitaron y... No vamos a decir que no, ¿no? Evidentemente. Y además, pues eso, que hacen un rock muy fresco y divertido. Yo recuerdo, sí. Si mal no recuerdo, les vi en Valdemoro, aquí por los madriles. Puede ser. Me quiere sonar además algo de Valdemoro, sí. Sí, estuvieron, si mal no recuerdo, es que hace ya tantos años, he ido a tantos conciertos que se me pasan algunas fechas y algunos grupos. Pero me suena que estuve viendo a ellos con los Pantoja o algo así. Puede ser, sí. Me suena algo de eso. Sí. La verdad es que ellos también llevan luchando bastante tiempo, ajá. bastantes años con esto del rock and roll y son unos currelas y por eso, pues, oye, nos han invitado y hay que estar allí. Encantados. Pues nada, el próximo 4 de abril en Cantabria, y el 6 de abril, perdón, ¿y alguno más? ¿O de momento y luego están tenemos ahí ya pendientes? De allí, pues bueno, estamos a la espera de poder concretar otros conciertos en los meses siguientes, pero ya tenemos en septiembre, ya tenemos en mayo tenemos aquí en Pamplona, cerca en un sitio aquí cerca de Pamplona también. Uh-huh. El 27 de mayo tenemos allí, y luego el 2 de septiembre lo tenemos en un UNETA, en un pueblo aquí de Navarra, y el 9 de septiembre en Roncal. Pues ya vas sumando conciertos, que no está mal momento, para cómo está el patio. De momento, esos son los que están confirmados 100%. Uh-huh. Estamos a la espera de poder confirmar más, que ojalá no salga más, pero bueno, estamos ahí esperando. Pues nada, a ver si hay suerte y hay muchos conciertos en lo que queda de año y así os da tiempo a ir preparando los siguientes temas para el siguiente disco. Sí, nosotros estaríamos encantados de tocar, por ejemplo, en la capital, en Madrid, por ahí sí habría la oportunidad. que algún día visitaremos Madrid. Nos encantaría visitar Madrid con nuestra música. Pues a ver si es verdad que podéis acercaros por aquí, que salas hay, eso os lo aseguro. Bueno, pues se nos termina el tiempo y bueno, después de esta charlita que hemos tenido, que hemos conocido un poquito más vuestro trabajo y a vosotros, pues no sé si tienes algo más que quieras decir, que se nos haya pasado y que esté ahí para que la gente lo sepa. Bueno, yo primero que nada pues agradecerte por la oportunidad, ¿no?, de que nos das para poder darnos a conocer. Deciros que a deshoras pues es un grupo de rock and roll en estado puro. Ojalá tengamos la oportunidad de vernos en los escenarios, que la gente vaya, que disfrute, y esperemos que el directo que estamos preparando pues les vaya a gustar mucho, porque es una fiel representación del disco, o sea que creo que a la gente le va a gustar mucho. Ojalá podamos visitar las ciudades que más podamos y llevar nuestra música, ¿no? Aquí en Madrid os esperamos, eso por descontado. Sí, tenemos ahí una espinica clavada con Madrid, queremos ir a Madrid. Pues nada, pincharle un poquito a Eva a ver si os trae pronto. Pues sí, yo creo que pronto andaremos por ahí. Uh-huh. Ya os invitaremos y ya os avisaremos. Bueno. De todas maneras, subiremos las fechas que vayamos sumando, las iremos subiendo a nuestras redes sociales y ahí ya os podréis ver. Así, nos iremos informando y poniéndonos al día. Eso es. Pues nada más, muchas gracias por haber estado ahí. Y para despedirnos, yo quiero poner un tema de este disco, pero no sé cuál. Pues mira, vamos a poner una puta balada. Una puta balada. Pues así, así, por las buenas, ¿no? Eso es. Pues con esa vamos a despedir esta entrevista. Dejaremos algún temita más que suene hasta que termine el programa, que nos queda muy poquito, muy poquito. Muy bien. Lo justo para despedir y poco más. Y nada, que encantados de que estéis por aquí y que cuando queráis, pues una visita aquí a Revir Radio, os esperamos. Muy bien, encantados. Nosotros estaremos encantados de visitaros. Vale, pues muchas gracias y aquí dejamos esa puta balada. Bueno, adiós. Hasta siempre. Hasta siempre. Buscaba la balada de mi soledad y me encontró la luna, fría como el hielo de la eternidad. Prendía mi locura, cansada de poetas que pisaron mal su cara más oculta. Quería que la hollase como un animal, palabras más oscuras. Bailando cada noche con la oscuridad, posaba en mi ventana. Decían que hechizaba solo con mirar, decían sus miradas. Miedo, adrenalina y electricidad bajaron por mi espalda, como un escalofrío que hizo despertar el fuego de mi alma. Mirando al cielo y solo veo. noche abrazado al altavoz que amplifica mis latidos y el reflón que desnuda este silencio. Pongo el caja reventando en mi interior como un jarro de agua fría al corazón que despierta tu recuerdo. Al traspié de las musas que empezaron a correr, fugitivas del acierto. Lloro, río, callo y grito por crecer, remachando sentimientos a un papel, kamikaze de los sueños. Cierra los ojos y siente el rock and roll. Quédate otra noche conmigo. Dulce caricia de la locura, solo me calma aullarle a este dolor. Quédate otra noche conmigo. Este veneno no tiene cura. Cierra los ojos y siente el rock and roll. Quédate otra noche conmigo. Dulce caricia de la locura, solo me calma aullarle a este dolor. Quédate otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Quédate otra noche conmigo. Se empaña la verdad y no ves nada más que tu reflejo. Bueno, y ya nos vamos despidiendo por hoy. Este temita es el detrás el cristal de Adhesoras, para que penséis un poquito de lo que dicen ellos de las redes sociales. Y nada, por nuestra parte, pues lo de siempre, que paséis un buen fin de semana, que vayáis a algún concierto, que disfrutéis mucho de la vida. Y el miércoles que viene, pues aquí estaremos con nuevas historias que contar, que hay alguna que otra. Y bueno, aunque hay algunas que están por ahí revolucionando las redes, pero ni las vamos a comentar, no merecen ni la pena. Que os dejamos este temita dedicado a esas redes sociales. Y el miércoles que viene nos vemos aquí. Berni Prijuave desde Rey Radio os manda un saludito. Y el miércoles nos vemos. Tras el cristal se empaña la verdad y no ves nada más que tu reflejo. La realidad cansada de ocupar el tiempo que te estás perdiendo.